Hola. Buen día, Jorge Valle, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo anda? Bien, ¿Bien? bien, bien, bien. ¿Cómo está Montevideo? ¿Muy frío, doctor? No, para nada, hay un día soleado, muy lindo y ojalá hubiera otra temperatura y otro clima, porque este es un clima prácticamente a fin de mayo, un clima absurdo, absolutamente contrario Sí. al tiempo que a esta altura del año deberíamos tener. No tenemos una sola gota de agua Sí. y tenemos un calor absurdo. Es verdad. Estamos viviendo fuera de tiempo, ¿no? O Yo sea, creo que hay un desorden sí. importante en el clima, no Sí. sé cuál es la causa, pero que es evidente que lo hay. Claro, sí. Y ya a esta altura no nos perjudica y mucho. Yo llegué el otro día de Paraguay, y la verdad que es al revés de lo que acontece acá. Las tierras están llenas de agua. Una cosa increíble, unos charcos en el medio del campo que ni se sabe, unas lagunas son. Ha llovido y hasta por demás. Increíble, ¿no? Digo, por allá llueve, por acá no llueve. Y a veces es al revés, son los paraguayos, los que se quejan de la falta de lluvias cuando nosotros veníamos dentro de la normalidad. Pero es esto que hemos jugado durante mucho tiempo, me parece, No se ¿no? sabe bien qué es, ¿no? Yo creo que de eso todavía no hay nadie que tenga una idea clara como para poder decir pasa esto por esto o esto por aquello, ¿no? Claro, No lo sí. sé, pero en fin, de Sí. lo que no sé no me preocupo mucho porque como no lo sé. Me estaba riendo. Tengo a Gustavo Risso acá al costado mío, a quien le agradezco, y a usted aprovecho ahora para Bueno, creo agradecer. que con Rizzo hemos hecho cosas en común durante la campaña Sí. interna del partido y luego la campaña nacional y creo que además finalmente en la campaña departamental yo lamentablemente no lo pude ayudar como se merece, pero sé que le fue bien porque además logró el cargo de edil, que es una cosa importante hoy por hoy en los gobiernos departamentales. Claro, Y yo sí. siempre creo que los gobiernos departamentales tienen que tener una autonomía política para poder mantener la identidad departamental. Y por eso soy contrario a todos esos intentos de juntar elecciones nacionales con elecciones departamentales, aun cuando se autoricen listas cruzadas, por Sí. una razón bastante sencilla, porque cuando hay una campaña nacional para elegir un presidente, no existe chance alguna para que al mismo tiempo se haga una campaña departamental para elegir intendente. Y por tanto, la candidatura municipal desaparece y se va a terminar inclinando la balanza en votar la candidatura nacional y el candidato que acompaña la candidatura nacional, porque no hay espacio, no hay recursos, no hay tiempo electoral adecuado para poder hacer una campaña departamental Claro. alrededor de la gestión departamental que tiene una atracción en los departamentos, salvo en Montevideo, especial y hasta por encima de partidos. Por eso es que yo soy partidario en lo departamental de generar una concertación que por lo menos yo prácticamente he apoyado de hacerla desde hace 20 años en San José. Porque eso le permite a los partidos mantener su identidad, le permite a los partidos votar sus candidatos y dirimir las cosas con tranquilidad, sin necesidad de saber si en Salto y en Rivera el Partido Nacional prácticamente todos los días pierde votos, aparentemente, porque en lo departamental la mayoría de los votantes de los partidos fundacionales vota por los colorados y pasa lo mismo en otros departamentos donde históricamente ha sido el Partido Nacional el que ha tenido mayoría. Claro, Por sí. tanto, cuando uno dice en la elección departamental pasada, el gran derrotado es Mujica, es porque el Frente Amplio votó contra Mujica. Claro. Lo hizo así en Artigas, lo hizo en Cerro Largo, lo hizo básicamente en Montevideo, porque Martínez le gana a la señora Topolanqui. Estamos de acuerdo. Quiere decir que es evidente que la cosa departamental, para que tenga una identidad política fuerte, tiene que tener un acto eleccionario independiente del acto eleccionario nacional. Nacional. rápido después del acto eleccionario nacional, es decir, rápido, 3 meses, 4 meses alcanza, uh-huh. y es suficiente. Hoy se está proponiendo, o algunos se están proponiendo juntar todo de nuevo, ¿no? Me parece que es un grave error y le hace daño a los departamentos. Uh-huh. Porque la figura departamental, que es el intendente, claro. que es una persona importante en la vida de la ciudadanía, desaparece. Claro, claro. Nadie se va a ocupar de la candidatura municipal claro. cuando lo que está en juego es la candidatura nacional. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y además diputados, senadores... Claro. Entonces, pobre intendente, no existe. Sí. Nadie va a poner una ayuda para poder hacer una publicidad ni una campaña. ¿Cómo va a ser campaña nacional y campaña departamental al mismo tiempo? Estamos de acuerdo. ¿Quién le va a dar bolilla a la campaña departamental? Uh-huh. ¿Y por qué cree que se genera esto, Jorge? Porque hay una confusión grande entre los dirigentes políticos en cuanto a su propio destino. Uh-huh. Y en el fondo hay una comodidad de hacer todo una sola vez, Sí. Y además hay orientaciones políticas de carácter electoral, claro. no con relación a la realidad de la sociedad, sí. sino con relación a la comodidad electoral de cada sector político que plantea estas cosas. Sí. Porque si yo tengo una candidatura nacional fuerte, sí. y ese mismo día se vota la departamental, claro. arrastro. Y arrastro. Arrastro. Es eso, nada más. Usted sabe que... Hacerle daño a los departamentos... Sí. Es lo que hacen los que hablan de repartir las responsabilidades en todos los departamentos. Bueno, cuando es la responsabilidad mayor, tratan de cortarle la cabeza. Claro. Usted sabe que yo soy de los que digo, algunos dicen, ¡ay, qué larga que es la campaña! Porque empieza en un año y termina en el otro. Y yo soy de los que planteo acá desde los micrófonos que al contrario, el político tendría que aprovechar todo esto que están en el tapete para inculcarle a la gente y hacerlo atractivo, porque es en el momento en que se abren los grifos todos los medios necesitamos estar ahí. Además, ahora, imagínese, si usted vende Coca-Cola... Sí. y le parece que es larga la campaña para que se venda Coca-Cola, claro. a usted de la compañía lo echan. Claro. Ahora, si usted es político claro. y se disgusta porque la campaña claro. es larga para difundir sus ideas, exactamente. Bueno, que se dedica a vender Coca-Cola. Estamos de acuerdo. Además, otra Estamos cosa. De acuerdo. Otra cosa. Pero sí. ¿por qué no miran lo que pasa en el mundo? Uh-huh. Una de las cosas buenas que hay acá en el Uruguay sí. es que las campañas... Uh-huh. prácticamente, aunque sean largas, tienen dos instancias fundamentales. Una es la elección nacional y pocos meses después la departamental. Uh-huh. Y no hay más elecciones. Claro. Imagínense, por ejemplo, España. Sí. Miren lo que pasa en España. España toma el gobierno después que hay una crisis feroz de la crisis europea, uh-huh. y entonces el Partido Socialista, presidido por Zapatero, uh-huh. pierde la elección a manos del partido de Rajoy. Presidido por Rajoy. Uh-huh. Rajoy comienza un cambio en la sociedad para poder empezar a sacar a España del fondo del pozo. Sí. Y uno empieza a advertir que en los primeros momentos hay grupos de indignados y... un grupo de personas que se movilizan para ver si las cosas no son tan malas como Rajoy dice que lo eran. Uh-huh. España empieza a mejorar de a poco y uh-huh. empieza a tener un crecimiento en la exportación, en donde la balanza comercial empieza a ser mejor sí. y empieza a dar números positivos uh-huh. en cuanto a la estructura financiera de su país sí. y empieza a dar números positivos en cuanto a que el producto crece uh-huh. y crece en términos numéricos, cuantitativos, más que en otros países mejor preparados para el crecimiento industrial como Francia y como Italia. También porque hay una disminución de... Escucha un poquito sí. que me parece que es importante a ver. Lo que le quiero decir. Sí. Entonces, cuando usted está en la mitad de ese camino... Sí. le hacen una elección departamental. Claro. Y en la elección departamental, el votante que vota, no vota para elegir presidentes de alcaldías, ni de autonomías. Vota contra o a favor del gobierno. Claro. Por tanto, las elecciones en la mitad del procedimiento de un gobierno, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando por la mitad del camino sí. hace una elección legislativa. Uh-huh. O las elecciones que hay en la Argentina cuando eligen gobernadores por la mitad del camino. Uh-huh. Para el gobernante nacional, son mortales. Claro. Son mortales. Por tanto, está bueno separar, pero separar de forma tan breve que no interrumpa la gestión del gobierno que tiene un programa de 5 años. Supóngase este gobierno actual. Sí. Que recién ha descubierto que lo que Mujica le dejó es un caos. No se me adelante que quería hablar de eso más adelante. No me adelanto, pero supóngase que es sí. así. Ahí. Entonces dentro de un año se vota la mitad del parlamento. Uh-huh. Y el gobernante todavía uh-huh. no ha podido salir del pozo, porque en un año usted no sale nunca del pozo. Sí. Entonces todo el mundo vota en contra. Claro. Y lo matan al tipo para seguir, porque ya tiene el parlamento en contra. Claro. Es una locura. Claro. O sea, tenemos un sistema que sirve. Claro. No toquemos el sistema porque no nos fue bien o porque queremos que nos vaya mejor. Claro. Seamos sensatos. Sí, sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Está muy, muy bien hecho el análisis. O por lo menos está hecho de forma de pensar en lo que le sirve a la sociedad en la que vivimos y la que tenemos que cuidar. Uh-huh. Y no andarla cambiando en función de lo que creemos que puede ser mejor para nosotros. A veces en algunos editoriales se debate, Valle, si hoy por hoy el político por lo único que se preocupa es por ganar actos electorales, y si realmente ama, en definitiva, gobernar. Es verdad, porque a veces parece como que me preparo solo para ganar un acto electoral, después no importa cómo gobierno, o sea, me voy preparando justamente como si fuera... ¿Sabes lo que sucede? Sí. Eso no es cierto, por una razón muy elemental, porque salvo que usted tenga una economía en donde todo le sobre, sí. si usted no gobierna bien, se la cobran al final. Ah, sí. Claro, lo que pasa que nosotros, los uruguayos, y para ser estar acorde con el gobierno, los uruguayos y las uruguayas, hemos creído que lo que nos pasó en los últimos 8 años es una cosa que va a pasar siempre. Uh-huh. Y no es cierto. El proceso que vivimos en donde no había necesidad de gobernar, uh-huh. porque sobraba la plata y yo la podía repartir a todo el mundo para asegurarme una victoria electoral, no solamente no existe más, sino que además personas que estaban adentro del gobierno, como el señor Astori, que era vicepresidente de la República, el doctor Vázquez, que integraba el Frente Amplio activamente, que uh-huh. tenía que conocer por los informes que le podía dar el señor Astori y el señor García, cómo iba el gobierno espantoso del señor Mujica, ahora dicen que descubren que fue caótico, que recién ahora sí. no se dieron cuenta nada de lo que pasaba, estaban adentro del gobierno y no sabían. Son especialistas en economía e ignoraban las barbaridades económicas que estaba haciendo Mujica. ¿Y usted qué cree que pasaba? No me haga ese chiste. Valle, ¿y usted cree? Ya me metió en un tema que lo tenía medio guardado en el final porque le quería preguntar qué era lo que sentía usted que ahora, ayer, Búsqueda, en su tapa pone malestar en el nuevo gobierno, el anterior omitió información e instaló el caos en algunas oficinas. ¿Cómo va a omitir información del anterior gobierno cuando tenían al ministro de Economía del doctor Vázquez de vicepresidente de la República? Uh-huh. O sea, ¿cuál es el tonto que puede creer eso? Bueno, y ¿quién es el tonto que puede creer eso? ¿Usted cree que esto, y acá venía la pregunta que yo le quería hacer, que hoy internamente le dije, le quiero preguntar a Valle, yo le decía a Rizzo hoy, para que él me dé su punto de vista, porque yo no la tengo clara en ese aspecto, yo digo, acá, ¿qué están haciendo? Achicando la cancha, te pego a vos, vos pegame a mí, pegame a mí, pegame a vos, y polarizamos esta historia, ¿verdad? Yo te echo la culpa a vos y vos me la echás a mí, y acabamos. Pues suena raro que ahora digan que el presidente Jorge Valle entregó un gobierno ordenado, más allá de que la economía arrastraba problemas por la crisis que había vivido en el país unos años antes. Ahora resulta que aquellos que lo criticaron desde el Frente Amplio, a lo que fue su amigo, sí, son un conjunto de mentirosos. Son un absoluto conjunto de mentirosos. Uh-huh. El señor ministro de Economía, Astori, sí, elogió públicamente durante mi gobierno la forma como nosotros procesamos y resolvimos la crisis. La crisis. Y cómo nosotros dejamos al país con un crecimiento del último año enorme. Uh-huh. Y nos empezamos a aprovechar los uruguayos, y por supuesto también los gobernantes, de lo que ya se estaba mostrando como el cambio que iba a tener la economía en el mundo. Uh-huh. Eso le permitió al doctor Vázquez sentirse en el gobierno como en una viña. No tuvo problemas macroeconómico ninguno, no tuvo que hacer ajuste de la economía, no tuvo que devaluar, no tuvo que hacer absolutamente nada, y por lo tanto la macroeconomía, todo el relacionamiento internacional con la deuda, lo siguió manejando la misma funcionaria que designó Lito Alfi para ese cargo, que fue luego la candidata de la calle Pou a ministro de Economía. Punto. Porque no había ningún problema, estaba ya todo resuelto, y Astori manejó ese tema de la economía, lo manejó muy bien, muy correctamente, muy bien. Sí. Al contrario, aprovechó la circunstancia para poder extender los plazos del pago de las deudas soberanas por muchos años. Así que lo hizo muy bien. Sí. Porque Astori entiende de economía. No es una persona que no conozca. Sí. Y como entiende de economía, no precisa ni siquiera estar en el gobierno para saber lo que pasa, porque alcanza con mirar los números que emite el Banco Central. Para darse cuenta. Para darse cuenta cualquiera. Si yo, el 25 de julio del 2013, escribí en mi Facebook una cosa que acabo de volver a publicar hace 3 días, que íbamos a tener una crisis en el 2015, sí, y que iban a bajar los precios de la materia prima, Astori también lo sabía eso, pero ¿cómo no lo va a saber? ¿Pero acaso no sabía lo que estaba pasando en Brasil? Sí. Si lo sabíamos todos. Y no sabía lo que está pasando en la Argentina, si lo sabíamos todos. Ahora, Valle, ¿y por qué cree que ahora salen con esto? ¿Qué es? Porque no tienen más remedio. ¿Es una cortina de humo? No tienen más remedio que explicar, sí, que por alguna razón que ellos no conocían, tienen que tomar medidas que la gente que los apoya, sí, se va a resistir. Claro. Entonces el chivo expiatorio se llama Mujica. Mujica. Cuando Mujica les dijo una cosa absolutamente justa, le dice a Astori, Mujica, hace poco tiempo. Sí, le dijo. Pero si usted sabía lo claro, que pasaba. Claro. Si usted tenía al ministro de Economía en el Ministerio de Economía, y él es la persona que usted volvió a poner ahora en el presidente del Banco Central. Claro, pero también, Valle, disculpe que lo corte, pero también en determinado momento se hablaba de 2 economías paralelas. O sea, teníamos un sector... Eso es lo que Mujica me intentó armar. Ajá. Con alguna gente que tuvo en la OPP. Sí. Pero de cualquier manera, si había 2, 3 o 38 economías... Astori las conocía, y Vergara también. Claro. Oiga, y las conocíamos los que estábamos fuera del gobierno, y se los decíamos antes de las elecciones, y nos decían que era falso, que todo estaba fantástico. Sí. O sea, si usted es verdad, recoge las cosas que decían antes de la elección con respecto al porvenir del Uruguay y a todo lo demás y cómo iba la cosa, estábamos en el paraíso. Y Mujica conducía la nave del hacia el paraíso. Y por tanto, era un hombre, digamos, de renombre internacional. Claro. Y ahora Mujica, según ellos, es un generador del caos. ¿Y ellos qué hacían? ¿No estaban acaso en el gobierno también? Se supone, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero no era vicepresidente de la República o de vicepresidente de un tablado era? Bueno, sí. Lo que pasa que también, estando en ese gobierno de vicepresidente, también el propio Astori era el que se enteraba, según él, saliendo a la prensa, a través de un programa de radio que hacía entonces, el presidente de las noticias. Un programa de radio. Sí. Tenía que haber seguido del gobierno y no haber convalidado con su presencia las cosas que se entraba por la radio. Claro. Y si se entraba por la radio, ¿por qué dijo un día por la radio que Sendic había comprado con $50,000 la voluntad del diputado del Frente Amplio de Salto? O sea, para alguna cosa se entraba por la radio y para otra se entraba de otra manera. Son un conjunto de mentirosos, que es lo distinto. Sabían todo. Y lo dejaron hacer a Mujica porque repartiendo plata a Mujica les aseguró el triunfo electoral. Simplemente eso, lo sabía Vázquez y lo sabía Astori. Lo sabían todo. Porque hoy lo sabemos también nosotros, y usted lo sabe. Usted no precisa ser economista para saber que en el mercado de la línea blanca se ha perdido el 30 al 40% de la venta. Sí. Y no precisa ser economista para saber que con este déficit, por un lado, y con la inflación que él produce, si usted tiene un tipo de cambio que le permite exportar, la inflación se multiplica. Claro. Y por tanto, los tamberos que sacan leche de las vacas todas las mañanas y se la mandan a Conaprole, Conaprole no tiene a quien vendérsela en el mundo. ¿Y por qué no se la puede vender Conaprole la leche en polvo? Por el costo de producción local. Claro. ¿Y por qué no puede vender queso en Uruguay? Y Nueva Zelanda puede vender queso, y el Uruguay no. Por el costo de producción interno en relación con el precio internacional. Entonces, ¿qué hizo el señor Levy en Brasil, acá al lado? ¿Qué es lo que determina que no hay más nadie del Brasil que compre nada en los free shops? Tenía un déficit espeluznante. El mismo sistema de Mujica lo hizo Dilma Rousseff. Claro. Reparto plata y ganó la elección. Sí. Y al día siguiente el agujero era tan grande que usted asomaba la cabeza en el agujero y veía el Japón. Sí. Entonces, ¿qué hizo Dilma Rousseff a punto de que la echaran para fuera del gobierno? Sí. Y mandó buscar a Alito Alfi y lo puso de ministro de Economía. El señor Levy. Sí. Como ellos lo calificaban, mejor dicho, lo descalificaban, el representante auténtico de la extrema derecha, y lo mandaron buscar para arreglar el lío. Claro. ¿Qué fue lo primero que hizo el señor Levy? Sí. En Brasil. ¿Acaso no hizo una devaluación? Sí, señor. ¿Y qué fue la segunda cosa que hizo? Y quitó del presupuesto general de gastos 70 billones de reales. Y terminó con el plan Juntos, claro. Una cosa llamada en Brasil, Miña Vida, Miña Casa. Sí. Porque entonces Brasil empieza de vuelta a funcionar la exportación. Ahora, si usted cree que cuando usted aumenta los sueldos, con eso solo resuelve el problema del crecimiento del producto, entonces no tiene por qué saber de economía, simplemente claro. Lo que tiene que hacer es todos los fines de mes aumentar los sueldos. Porque si usted aumenta los sueldos, crece la economía, y bueno, fenómeno, usted todos los fines de mes aumenta el 10% de los sueldos. Sí. Sería fácil, ¿no? Sí. Pero ni los izquierdistas creen en eso. No. Porque los países no crecen del consumo, crecen de la producción. Y es el crecimiento de la producción lo que genera la chance de crecimiento del consumo. Estamos de acuerdo. Pero cuando acá el país crece nada más que por el consumo y cada día hay menos chance de producir de bienes, claro. Llega un momento que lo que producen bienes cierran. Claro. Y por eso cerró el señor de Colonia Suiza. Sí. Y a nadie se le ocurre que alguien lo pueda sustituir, el señor de Colonia Suiza, en Colonia Suiza, y dejaron a 400 personas sin trabajo. Sí. Y por eso se va el de los automóviles. Sí. Y por eso, imagínense qué ridículo este dirigente sindical que dice que hay que negociar con Venezuela la venta de automóviles. Venezuela que no paga al punto tal, sí, lo que compró en el 2014 no lo pagó. Y por tanto en el 2015 no se le vende más ni queso ni leche en polvo. Sí, señor. Y por tanto no le podemos vender ni queso ni leche en polvo a nadie. Por tanto va a haber que terminar con la vaca lechera en el Uruguay. Si lo que produce el Uruguay, que está por encima de lo que el Uruguay consume, no se puede vender porque los costos internos de producción son más caros que lo que usted recibe por el precio del producto internacionalmente. Claro. Ahora, Valle... Es así, ¿vio? Sí, sí. Hay una realidad, como decía mi abuelita, con el diario del lunes, todos somos Gardeles. Pero usted, hace un tiempito atrás, porque nosotros nos informamos o nos gusta estar atrás de toda la historia, escuchamos una nota, a ver si se acuerda algo de esto, a ver si le llega bien el audio. Voy a intentar hacer una locura acá en la mañana. Pero usted ya anunciaba cosas de estas. No, pero con como el, yo decía no, que Mujica... No con el diario El Lunes, a ver si escucha ahí, a ver si se acuerda de esto. El expresidente del Uruguay, Jorge Valle, a quien saludamos. Presidente Valle, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Mura y Beto Valdés, aquí en la 2x4. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Gracias por atendernos, no sé si es tan amable... No, para nada. Acá tenemos naturalmente una hora más, así que estamos ya a las 9 de la mañana. Ya están en las 9, así que ya que varias horas que estamos todos despiertos. Hay varios mates tomados ya. Y además estamos con una impresión tan horrible de lo que está pasando en Venezuela que uno no puede ni dormir, ¿no? Porque además de este chico que acaban de asesinar, no sé si ustedes vieron lo que se expone por una persona que sacó un video de la situación en la calle. Había unas pocas personas en la manifestación o en el grupo que hacía alguna expresión. ¿Se acuerda, Valle, de esto? Me acuerdo, claro que me acuerdo. Y en determinado momento, voy a adelantar a ver a dónde andamos. A ver. Una planta totalmente automatizada que procesa 200.000 litros de leche día con el único propósito de mandarle leche en polvo a Venezuela. Pero como no le podíamos cobrar, hubo que hacer una especie de arreglo con el Banco Central del Uruguay y el Banco de la República para compensar leche contra petróleo, si no, con la Prole no cobraba. ¿Usted conoce la firma Tres Arroyos, que es la firma que hace pollos en la Argentina? Sí, por supuesto. Bueno, esa firma hace un año que no le puede cobrar a Venezuela en el Uruguay 20 millones de dólares, y en la Argentina me parece que 4 o 5 veces más. O sea, Venezuela no paga ni lo que necesita para alimentarse. Entonces, totalmente, ¿cuáles son los beneficios económicos que nos ha dado Venezuela? Ninguno. Usted acaba de decir hace un ratito lo mismo que decía ya hace buen tiempo, Valle. Vio que lo seguimos, ¿no? En la 2x4, pero escúcheme, una nota muy jugosa, mire, en la que usted ya hablaba de que Brasil estaba muy complicado y que dentro de todo usted decía, si los Kirchner se van, la Argentina es fantástica, como exacto, dice usted, ¿no? Claro, fantástica, claro. Argentina levanta. Sí. Saliendo los Kirchner, decía usted. Claro. Fantástica, Argentina es fantástica, tiene todo, ¿no? Pero además tiene otra cosa la Argentina. Lo sorprendí con esta, la ¿no? La Argentina como... Lo sorprendí, disculpe, con esta sí, con esta nota, ¿no? Por lógica, pero vea. Hace un tiempo, antes de la elección nacional, yo dije, y lo reiteré varias veces, cuando Mujica le pusiera la banda al que iba a salir presidente electo en la elección, al mismo tiempo que le iba a poner la banda, le iba a colgar del cuello una granada. Y le iba a sacar la espoleta, la granada, y se iba a ir a la chacra ella del Plan Collar para escuchar la explosión. Uh-huh. ¿Y no es acaso lo que está ocurriendo? Uh-huh. La explosión la está escuchando desde el Vaticano ahora, ¿no? Sí. Pero la explosión se la están produciendo sus correligionarios. que lo culpan del desastre. Como si su correligionario no hubiera estado con él en el gobierno apoyándolo para que él, con ese desastre, le asegurara el triunfo electoral al Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio a Mujica le debe dos cosas. En primer lugar, el triunfo de la elección por la plata que repartió y puso en el bolsillo de todo el mundo, endeudando al Uruguay. Porque si usted tiene un déficit en su casa, tiene un déficit monstruoso, equivalente a un porcentaje muy alto de los ingresos suyos. Usted va al banco a pedir la plata prestada para pagar ese déficit. Sí. Porque usted tiene que llegar fin de mes con la cuenta paga. Si no, no le dan más crédito en la tienda inglesa, o sí, en el Seant, o en la UTE. Entonces, como los intereses del dinero son muy baratos en el mundo, el Uruguay se endeudó 2.000 millones de dólares por año los 5 años del gobierno de Mujica. Y como al Fondo Monetario Internacional no se le puede tener confianza ninguna, siendo que es un banco integrado por todos los países del universo, yo la plata se la pido prestada al fondo privado Templeton. Y hoy en el Uruguay el 40% de la deuda externa uruguaya la maneja el fondo Templeton, que es un fondo mundial muy grande, que a su vez lo maneja un solo señor de apellido que empieza con H. No sé cómo se llama, Hutchinson o Hutchinson, una cosa rara. Y ese es el que viene y pone la plata y cobra. Entonces, ¿qué hace? Hace una cosa fantástica, que se lo permiten los gobernantes del Uruguay, a sabiendas. Trae los dólares, los vende, se hace pesos, con lo cual presiona el dólar a la baja. Sí. Los pesos se los entrega al gobierno. El gobierno le da bonos en pesos uruguayos, que tienen un interés fijo y que además se ajustan por inflación. Por tanto, usted tiene el interés más el ajuste por inflación. Claro. Así que usted está cobrando, si hay un 8% de inflación y un 6% de interés, calcule lo que usted está cobrando. Es como si fueran dólares. Claro. Porque lo ajustan por inflación. Claro. Y entonces después el gobierno dice, no, debemos pesos, no debemos dólares. Sí. Claro. Engaña pichanga. Así que Astori eso no lo sabía. Claro. Entonces, si Astori no sabe eso, no puede ser ministro de Economía. Claro. Sí, que a su vez fue vicepresidente, digo, ¿no? Además. Por tanto, acá nadie sabía nada. Los mismos que hoy gobiernan y gobernaron ayer dicen que no sabían lo que gobernaban. Ahora, ¿usted cree que esto, Valle, usted cree que esto está arreglado entre ellos o nos pasamos la pelota uno a otro? Mire, ¿sabe qué? No sé si está arreglado entre ellos, si no me interesa si está arreglado o no está arreglado. Pero lo que quiero decirle a usted es que los que tienen que abrir los ojos del engaño que le hicieron son aquellos que los votaron. Claro. Los que lo votaron fueron los engañados. Los que lo votaron estaban contentos con seguir el gobierno porque estaban contentos como cómo sentían el bolsillo. El bolsillo lo sentían tan bien que pudieron mejorar el auto, pudieron mejorar las cosas de su casa, pero no se dieron cuenta que todo lo que le estaban dando era porque tomaban plata prestada. No porque era el fruto de la producción creciente del Uruguay. Ahora, o sea, usted no vive ni mejora su vida en su casa porque gasta la plata que le prestan. Ah, no. Salvo que usted crea que la plata que a usted le prestan, usted no va a tener jamás obligación que pagarlo, de pagarla. Claro. Y bueno. Claro. Sí. Ahora, Valle, con una persona tan clara como usted que habla y explica a la gente, ¿Qué es lo que le pasa entonces al ciudadano uruguayo que no entiende este tipo de cosas? El uruguayo es un ciudadano que no tiene ninguna obligación de conocer de economía. Está bien, bárbaro. Y por tanto, usted no le puede echar la culpa al ciudadano. Claro. El ciudadano vive en un país. Sí. El país salía de una crisis. Sí. llega otro gobierno que le ha prometido durante muchos años que cuando ellos lleguen al gobierno todo va a andar bien. Y encuentra de un día para otro que las cosas empiezan a mejorar. Sí. Y cuando termina el mandato de aquel que dijo tal cosa, no tienen razón ninguna para cambiar el gobierno, porque dicen, bueno, si hemos mejorado, vamos a seguir. Y cuando llega el segundo gobierno, mejoran mucho más. Tienen mucho más dinero en el bolsillo, sabe todo el mundo de viaje, sí. Todo el mundo compra auto chino, y están contentísimos, y vuelven a votar. Y ahora viene otro del mismo gobierno que le dice, no, no, no, todo esto era un caos, todo esto era una mentira. Como si él viniera de otro lugar del mundo, estamos o de otro partido. No. Estamos de acuerdo. Integraba el mismo gobierno que él critica. Sí. Antes era fácil, porque nos criticaban a nosotros. Y decían que todo lo que hacíamos era horrible. Sí. Pero ahora lo están criticando al que le dio el triunfo. O sea, usted me hizo ganar. Sí. Haciendo todas estas locuras, sí. Y yo ahora digo que estoy mal porque usted sembró el caos. Sí. Son un conjunto de mentirosos. Los dos. Los que se fueron y los que están. Porque los que están lo sabían. A mí no me diga el doctor Vázquez que no sabía lo que estaba pasando. Porque si no sabía lo que estaba pasando, no pude ser presidente de la República. Sí. Estamos de acuerdo. Está clavado. Valle, ¿cómo está la región? Uruguay depende también de su región. Ahora se el habla... El Uruguay en la región está como sardina en lata. Lo peor que le pasó al Uruguay fue la macana que hicimos todos, entre ellos yo, votando el Mercosur con estos socios de los que creímos que se iban a portar bien. Y no han utilizado el Mercosur nada más que para portarse cada día peor, haciéndose daño ellos mismos y haciéndonos daño a nosotros que somos una pulga indefensa. Sí. Por tanto, la única solución del Uruguay hoy es abrirse al mundo, Pero como lo hicimos antes. Pero a través de esto que ahora desde la propia izquierda también se quejan, con el TISA de esta... La izquierda se queja, mire, la izquierda hay tiene... un sector que patea contra Tabaré Vázquez, Danilo Astori, ¿verdad? Nino Boa, que el otro día se subió en los desayunos de ADM, creo que era, defendiendo precisamente esto, y que esto nos iba a abrir puertas, y que Uruguay necesita abrirse al mundo. Ahora, con un Brasil dispuesto a, pero Argentina no entrando, digo... ¿Cómo es la historia esta? La izquierda tiene un programa ideológico fracasado en el mundo entero. En ningún lugar del mundo en donde la izquierda puso en práctica su programa ideológico, ese programa en ningún lugar del mundo ha sido exitoso. Y en el Uruguay le pasa exactamente lo mismo. Mire usted, la izquierda ideológicamente está representada por el Partido Comunista. Y el Partido Comunista, que tiene el control de la dirección sindical, el señor Abdala, uno de los dirigentes sindicales más importantes del Uruguay, que maneja el sindicato metalúrgico, dijo, primero, más y mejor Mercosur. Inmediatamente después dijo, estoy en contra del TISA. Sí. Después dijo, hay que venderle los autos a los venezolanos. Y después dijo... No podemos permitir que entren autos argentinos. Sí. Entonces, pidió ahora pidió. Justo. No quiere, en primer lugar, no quiere Mercosur porque lo quiere violar. Por tanto, su programa ideológico es un conjunto de errores que conllevan, como ha conllevado, llevado a todos los países que lo han puesto en práctica, y en América del Sur es clarísimo, el fracaso económico que trae como consecuencia el fracaso político y que trae como consecuencia el fracaso social. Los países más ricos de América del Sur, Venezuela, Brasil y Argentina, han mostrado el fracaso absoluto del programa de la llamada familia ideológica. En Venezuela, el cambio oficial en Venezuela es 6 bolívares 50 por un dólar. Sí. Hay muchos cambios diferentes y el mercado paralelo, o sea, el mercado negro, sí, sí, el bolívar está contra el dólar, 400 bolívares un dólar. Un disparate. 400. No hay ni para comer. Sí. Porque si usted tiene un petróleo que valía 100 y ahora el petróleo vale 50, uh-huh, y a usted le cuesta 10 sacarlo, uh-huh, usted tiene una cantidad de petróleo que vende todos los días, salvo que usted ha hecho, usted haya hecho barrabasadas económicas, uh-huh, como la que Venezuela hizo, hizo, puede no tener plata ni para pagar la comida. Claro. Mire Brasil. Brasil es un desastre tan absoluto y tan terrible, uh-huh, que la señora Dilma Rousseff tuvo que entregar el manejo del gobierno al señor vicepresidente de la República. Y tuvo que poner de ministro de Economía, sí, a su más profundo adversario. Sí, sí, sí. Y tuvo que poner de ministro de Ganadería a la representante del sentimiento más contrario al gobierno, una señora que es la presidenta de una organización como la Federación Rural del Uruguay, uh-huh, y no le funciona al gobierno y ha tenido que hacer cosas que son enormemente contrarias y opuestas para poder sobrevivir el Brasil a las cosas de los que Lula y ella sostenían su predicamento político, rodeadas además tanto en el gobierno de Lula primero de una cosa llamada el Mensalao, uh-huh, y ahora del Petrobras, está inmerso en una terrible corrupción. Corrupción por la que están presos, sí, las autoridades políticas más importantes del partido de Lula, uh-huh, y actualmente Lula está sometido a una investigación judicial, sí, en la Suprema Corte de Justicia y en el Parlamento brasileño, porque las delaciones de las personas que quieren tener menos pena le están diciendo a los jueces, mm, que cuando ellos hicieron las cosas por las cuales tienen 40 años de pena, sí, Lula sabía. Lula sabía todo. Sí. Que y también lo mismo pasa con Dilma Rousseff y el Petrobras. Digo que también se ha encargado nuestro ex presidente de marcarlo, ahora se desmarcó de vuelta, pero en el libro de... por supuesto que se desmarcó de vuelta y se desmarcó. Lo había mandado a los palos, como perdóneme, se... desde el punto de vista de la gestión de la guerrilla, se desmarcó como un delator. Sí. El presidente es un delator, uh-huh, el ex presidente. Sí. Porque el expresidente de la República dice en un libro que firma, sí, que Lula le dijo que sabía del Mensalao. Sí, señor. Así que lo delató. Sí. Y sí, por señor, eso el texto del expresidente de la República, los brasileños ya lo incorporaron al escenario político de su país. Uh-huh. Ahora fíjese la Argentina. La Argentina, sí, país riquísimo. Uh-huh. 100 millones de toneladas de grano, uh-huh, de producción. El gas y el petróleo en Neuquén, en la Vaca Muerta. Uh-huh. Y mire cómo está. No le permiten a usted la exportación ni la importación, no le permiten nada. Uh-huh. No hay libertad financiera. Es un desastre. La Argentina es un desastre. Sí. La única cosa que tiene la Argentina de ventaja al Brasil es que como nunca pagó, nunca nadie le prestó un peso y por tanto no tiene deuda. No tiene deuda. Y la otra cosa fantástica que tiene la Argentina que le va a permitir crecer mucho mejor que Brasil es que la señora Cristina de Kirchner en octubre se va para la casa. Sí. ¿Usted cree que no va a llegar gente de su sector o se termina el kirchnerismo, Valle? Porque más allá de que gane Scioli, ¿perdurará con el kirchnerismo o después que llego, adiós kirchnerismo y sigo por la mía? ¿Cuál Mire, es yo, su...? Yo, francamente, eso no lo sé. Porque bien, lo que sí sé es que todos los presidentes de la República, mm, precisan tener el respaldo parlamentario para gobernar. Sí. Yo no sé, los diputados que acompañen a Scioli, si van a responder a Scioli o van a responder a la señora Cristina. Claro. No lo sé, así que eso no lo sé. Uh-huh. Lo que sí sé es una cosa muy graciosa, en el fondo. Sí. Hay un discurso, de la realidad. La realidad habla. Sí. La realidad tiene un discurso. Uh-huh. Llega un momento que usted el discurso de la realidad no lo puede eludir. No, ni tapar. Claro, por supuesto. Entonces la Argentina no puede decir con un presidente que llega, llámese Scioli, Macri, Massa, Mongo, no puede decir, no, yo voy a seguir así por todo el gobierno que oriente, que dirija. Claro. No puede darse el lujo de seguir haciendo las mismas macanas durante 4 años más. Uh-huh. No puede. Es imposible. Claro. No hay nadie que lo banque. Uh-huh. Ni los propios argentinos lo pueden bancar, pobres. Sí. O sea, están todos esperando que se vaya. Y entonces algunos dicen, bueno, Scioli es otra persona. Uh-huh. Pero nadie da certeza de si Scioli va a poder liberarse de la opresión política de la señora Cristina Fernández. Sí, que también está complicada, Valle, porque algunos están diciendo justamente que está metiendo al hijo para ver si por lo menos toma fueros parlamentarios para usted sabe por que todas acá, las causas que tienen abiertas, usted ¿no? Usted sabe que acá en América, sí, que somos muy creativos, sí, en Sudamérica y en Centroamérica, sí, han inventado una cosa nueva en la democracia. Mm. A ver. La herencia democrática. La herencia. Entonces, claro, Fidel Castro puso al hermano, Cristina, el marido puso a la señora quiere poner al nene. Sí. Y todo a dedo, ¿vio? A dedo. Sí. Todo a dedo. Inventó la cámpora y la cámpora. La cámpora. La cámpora. ¿Y por qué se llama cámpora? Por ejemplo, la gente que escucha esta audición en La Valleja tiene idea de por qué a la cámpora se le llama la cámpora. ¿Y por qué le puso el nombre La Cámpora el señor Kirchner a ese movimiento? Bueno, en su momento, antes que llegara Perón de vuelta, pusieron un presidente provisorio llamado Cámpora, que era un dentista. Sí, por Héctor Cámpora. Exactamente. Este presidente provisorio llamado Héctor Cámpora se asoció políticamente con los montoneros. Sí, señor. Y fue el que abrió la cárcel para que todos los montoneros volvieran de vuelta a la actividad. Sí. Hicieran de vuelta la sangrienta revolución que los montoneros organizaron y el ERP en toda la Argentina. Uh-huh. Al punto que Perón lo tuvo que echar a Cámpora. Uh-huh. Y luego Perón hizo aquel acto en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Donde le habló al pueblo argentino protegido por una cosa de vidrio antibalas. Uh-huh. Y un grupo grande de jóvenes que estaba en la Plaza de Mayo empezó a gritar en contra de él. Uh-huh. Y eran los de la Cámpora. Claro. Que fueron los que quisieron matarlo a Perón cuando Perón llegó de España. Sí. Y no pudo aterrizar en Ezeiza. Sí, señor. Y tuvo que aterrizar en Morón. Uh-huh. Y hubo una balacera. Un lío bárbaro. Sí, sí, con muertos de todos sí, los colores. Sí, señor. Porque Seiza se encontró con que de un lado estaban los de la Cámpora dispuestos a matarlo a Perón. Matar. Sí, el otro a defenderlo. Y de otro lado estaba un conjunto de argelinos y otras personas que había traído un militar argentino que estaba con Perón en España y que eran individuos que tenían conocimiento de las armas porque lo habían practicado en claro. Los países. Uh-huh. Y por tanto hubo gente uruguaya que participó de eso que los escuchaba hablar francés. O sea, el mundo es redondo, estimado amigo. Sí, sí. ¿Cómo salimos de esto, Valle? Y diciendo la verdad, reconociendo la verdad. Uh-huh. Diciéndole la verdad al pueblo. Sí. Porque no hay almuerzo gratis, ¿no? Sí. No hay almuerzo gratis. Uh-huh. Porque si usted, además de tener que eliminar el déficit, además de tener que poner el tipo de cambio en condiciones que los uruguayos puedan exportar, por lo menos al Brasil, y exportar al mundo, uh-huh, si usted no se dedica, no hace una cosa rápida, y la hace ahora en el presupuesto general de gasto. Uh-huh. ¿Y usted cree que este asunto lo puede ir llevando para ver que se haga de a poco y no le duela mucho a la gente? Sí. No llega. Pero ahora, ahora empieza. No llega tarde. Ahora empieza a paralizarse el país. Faltan puestos de trabajo. No. No se imagina lo que está de paralizado. No se imagina algunos galpones que hay con autos retirados de los propietarios porque no pueden seguir pagando la cuota. Uh-huh. No se imagina lo que es el estado de morosidad a nivel bancario. Uh-huh. No se imagina lo que es la pérdida de ventas de los productos de electrodomésticos. Uh-huh. Esa es la realidad que vive cualquier persona, que conoce cualquier persona. Sí. No se precisa ser ministro de Economía para darse cuenta de eso. Uh-huh. ¿Acaso no ve los diarios con esa propaganda enorme, páginas enteras, para ver si se pueden vender los autos? Sí. Sí, sí. Y bueno. El tele... ¿Acaso no ve el precio de la carne como está? Sí. Y el precio de la leche como está. Y dígame una cosa, si usted tiene una soja que vale 340, sí, y saca el flete, que son 330 dólares de promedio, uh-huh, y le pagan 310, y saca 1000 kilos, no puede ni pagar la cosecha. Uh-huh. Bueno, eso es otro, los campos que ahora estaban arrendados que no se están otra vez... ¿Cómo se van a arrendar? Claro. Pues si están haciendo una pérdida loca la gente que planta... por ejemplo... Nosotros tenemos con Mercedes, propiedad de Mercedes, 130 hectáreas. Uh-huh. Y nuestros vecinos y nosotros le damos la mejor parte de la tierra, 50 hectáreas. Nosotros, nuestros vecinos 45, el otro vecino 40 y pico, el otro un poco más, a un conjunto de ingenieros jóvenes uruguayos que plantan soja. En nuestra zona, que es tierra buena, sacaron 2.000 kilos. O sea, 600 dólares. Uh-huh. Pero si tienen que pagar la renta que pagaban el año anterior cuando sacaron 3.000 kilos y además la soja valía 500 dólares, uh-huh, se funden. Claro. Se funden. Y entonces, si nosotros que tenemos 50 hectáreas, tenemos la suerte de que existan gente que planta en tierra... Que arriendan con ese propósito y nos entregan la tierra, ¿cuánta plata tenemos que poner para pasar de agricultura a ganadería? Claro. O sea, muy fácil pasar de ganadería a agricultura, pero no es igualmente simple pasar de agricultura a ganadería. A ganadería. Uh-huh. Olvídese de la seca. La seca es una cosa que sí, el gobierno no tiene nada que ver. Claro. Fenómeno. Uh-huh. Pero lo que pasa es que cuando cae el precio, sí, de la soja, sí, también cayó el precio del petróleo. Claro. Y cuando cae el precio del petróleo, usted no lo refleja en el precio del combustible. Uh-huh. Entonces usted tiene lo que vende mucho más barato. Sí. Y lo que compra, caro como antes. Claro. Claro. Entonces, ¿cómo arregla el individuo que está produciendo leche? Si le bajaron a más de la mitad el precio de la leche. Uh-huh. Por tanto, o esto lo hace rápido, o marcha. Sí. Usted no puede, con 2.000 millones de dólares de déficit por año en el presupuesto general vigente, aumentar los impuestos. Uh-huh. No hay quien le pague más impuestos en el Uruguay. Ahora, ¿cómo le dice a la gente que no le puede dar lo que le venía dando de la gran fiesta? Si le dice la verdad, la gente lo va a entender. Si le sigue echando la culpa al otro, la gente al final se va a dar cuenta que son todos de la misma murga. Uh-huh. El gobierno es eso. Sí, pero después que le diga una murga. Doctor, pero ¿alcanza con decirle a la gente la verdad si la gente después se acostumbró con el caramelo? ¿Cómo le dice no te lo doy? Que la única cosa en la vida posible es decir la verdad. Uh-huh. Por lo menos lo que uno cree que es la verdad. Estamos de acuerdo. Punto. Hay que decirla. Está bien. Y le voy a dar a usted un ejemplo. Sí. Cuando nosotros recibimos la primera aftosa en la colonia próxima a la ciudad de Artigas, uh-huh, que la trajo un cerdo, un pequeño, un lechón, sí, que tiene una capacidad de multiplicación del virus enorme, uh-huh, y tuvimos la aftosa y pudimos aislar Artigas para, uh-huh, poder vender la carne de otros departamentos, sí, Yo hice una reunión en la Presidencia de la República en la que participaron todos los sectores del gobierno que tenían que ver con el asunto. Sí. Y había un embarque ya saliendo, ¿verdad? Escuche sí. Un poquito. Y en el Ministerio de Ganadería invité no solamente al ministro y al subsecretario, sino que invité a los técnicos veterinarios. Uh-huh. Uno de los técnicos veterinarios que llegó se llama Tapié. Tapié. Que hoy está en la actividad privada de la misma naturaleza. Uh-huh. Resulta que Tapié llegó un poco tarde y entonces yo le di a Tapié el asiento del presidente, porque no había asiento más en la reunión de tanta gente que había. Y bueno, después me trajeron una silla del cuarto al lado, me senté por ahí y todo el mundo dijo lo que había que hacer. Por suerte hubo una enorme coincidencia en lo que había que hacer y yo al final le dije, Tapié, usted es veterinario, como técnico, ¿qué cree usted que es lo que hay que hacer? Y Tapié dijo lo mismo que habían dicho todos, decir la verdad. Nosotros, cuando dijimos la verdad y le comunicamos al mundo que teníamos aftosa, nos admitieron que aisláramos la carne de Artigas, aun aquella que no había sufrido aftosa, como la carne producida en la zona del Cuaró en Artigas. Uh-huh. Y pudimos documentarle a todo el mundo que de los 800 contenedores que estaban navegando hacia su destino, ahí está, las cajas tales y cuales no podían ser sometidas a la venta porque había adentro esas cajas algunas piezas de corte que eran de la zona de Artigas. Uh-huh. Y como dijimos la verdad, admitieron el cambio de la condición que nosotros teníamos antes. Antes éramos libres de aftosa sin vacunación. Uh-huh. Y como dijimos la verdad, admitieron el cambio de libre de aftosa con vacunación. Uh-huh. Eso fue lo que nos permitió, por decir la verdad, venderle la carne a los Estados Unidos. En la Argentina, en ese mismo tiempo, uh-huh, fui invitado a la primera exposición rural bajo el gobierno del señor De la Rúa. Uh-huh. Y asistí a la reunión en Palermo. Uh-huh. En esa reunión, el presidente de la Federación Rural, de la Asociación Rural Argentina, el señor Corotto, el ministro de Agricultura y el presidente de la República dijeron que en la Argentina no había aftosa y estaban en condiciones de declarar a la Argentina libre de aftosa sin vacunación. Uh-huh. Y yo le pedía por favor a los argentinos que por lo menos vacunaran entre el Paraná y el Uruguay, porque nosotros sabíamos que había aftosa, e inclusive sí, integrantes destacadísimos de las organizaciones rurales uruguayas que habían viajado a la Argentina y que habían estado con amigos argentinos denunciaron por la radio en el Uruguay que en la Argentina había aftosa. E inclusive argentinos amigos míos, productores de carne en la provincia de Entre Ríos, me llamaron para decirme que había aftosa y que el Servicio Argentino de Sanidad Animal decían que no era aftosa, que eran simplemente hongos producidos por la pradera. Uh-huh. Al punto que al año siguiente el propio gobierno argentino tuvo que decir que estaban mintiendo. Entonces, cuando usted hace una cosa como la que hicimos acá, y en el mismo caso los de enfrente dicen lo contrario, cuando nosotros luego tuvimos que enfrentar la situación de la deuda, teníamos un antecedente a favor de conducta correcta. Claro. Y los otros tenían un antecedente contra de conducta incorrecta. Claro. Por lo tanto, si el Frente Amplio quiere por lo menos salvar su moral, su ética, ajá, tiene que decir que lo que pasó fue que ellos mismos se equivocaron en el manejo de la economía en el gobierno de Mujica. No, uh-huh, pueden decir ahora que lo del Mujica fue caótico, porque Mujica no fue un gobernante que gobernó sin ellos, no, gobernó con ellos. Claro. Gobernó con Astori, gobernó con todos los ministros y gobernó con Vázquez, uh-huh, que siempre apoyó a Mujica. Sí. Por tanto, que digan la verdad. Sí. Valle, para ir cerrando, pero me queda un pequeño capítulo que nada tiene que ver con la economía, pero es esto de ahora es para acá, para allá, para allá, para acá, y ahora tengo que tocar el tema de los desaparecidos, lo que le está pasando a Huidobro. Huidobro es el único que les dice la verdad. ¿Eh? Huidobro les dice la verdad. Sí. Como lo dijo Ramela el otro día. A mí me sonó raro que en la campaña para su primer gobierno, Tabaré Vázquez, y el que es ahora ministro de Relaciones Exteriores, Nino Boa, hablaban de que era un tema que estaba saldado, liquidado y recontraterminado. Lo que sucede es que el doctor Vázquez, que tiene que pegarle a la izquierda por las barbaridades económicas, sí, se tiene que aflojar a la izquierda para no crear un desbalance interno que lo mate antes de empezar. Claro. O sea, el doctor Vázquez cometió un grave error. Uh-huh. No se da cuenta que los presidentes de la República tienen que dar pasos que generen confianza. Y este paso que dio le ha hecho perder confianza. Uh-huh. Bueno, yo le agradezco mucho su lo mismo, generosidad, pero tengo lo, que perfecto, perfecto, perfecto. Yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Cortito, ¿qué le pareció todo este lío de la FIFA, Valle? Mire, su impresión, un titular. Quería decir lo siguiente, siempre tuve muy mala relación con el señor Figueredo. Ajá. Punto y a la línea, nada más. Punto. Jorge Valle, le agradezco muchísimo. Lo está saludando en el final este Rizzo, que estuvo muy atento en toda la charla. Hola, Rizzo. Hola, hola, presidente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. No se olvide de la conversación que tuvimos, ¿eh? De ninguna manera. Vamos a hacer la reunión pronto. Anoche me puse en contacto con los amigos y en cualquier momento... Me avisa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Y hablé con su hija Diana? Sí. Para que haga la reunión de los muchachos y yo puedo concurrir con mucho gusto. Bárbaro, bárbaro. Un abrazo. Valle, un abrazo, Rizzo. Valle, le agradezco muchísimo la amabilidad. Muchas gracias. Okay, gracias. Que pase bien, hasta luego.